El gobernador contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles este lunes 27 de agosto. Reanudamos El gobernador contigo. Este lunes, por supuesto, la presencia del ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, de sus invitados en este espacio que es una comunicación directa con la ciudadanía a través de los medios de comunicación de radio y televisión más importantes de todo el estado. Señor gobernador, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Francisco. Buenos días, Armando. Buenos días a todos. Bueno, pues quisiéramos saber, señor gobernador, varios detalles sobre la seguridad. Yo creo que es el tema pendiente el día de hoy, pero doy la bienvenida también a mi compañero, a mi colega Armando Alonso. Buenos días, Armando. Muy buenos días a todos los radioescuchas y a todos los televidentes. Les recordamos que hoy se va a abordar el tema de la seguridad pública, por lo cual de nuevo agradecer a la presencia del señor gobernador del estado, y que para comunicarse directamente al programa tenemos el correo electrónico elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. lo repito rápidamente: elgobernadorcontigo@aguascalientes.gob.mx. ahí serán recibidos todas sus quejas, todas sus peticiones, todas sus sugerencias. Señor gobernador, el tema de la ciudad pública se mantiene como prioritario en su administración, un factor clave para la tranquilidad de los aguascalentenses, del país en general. Estaba yo leyendo cifras en nuestro país, hay 1.500 ejecuciones en lo que va desde 2007, esto es equivalente a la mitad de los soldados caídos, por ejemplo, en Irak, en todo lo que va a la guerra. Son datos fuertes. Entiendo que en el gobierno, pues en su gobierno hay 12 servidores públicos en los últimos meses que han sido víctimas del narcotráfico. ¿Cómo está afectando la violencia hoy en día a la entidad, a su administración? Bueno, antes que nada, muchas gracias por permitirnos dirigirnos a una audiencia muy importante, la gente de Aguascalientes, que está escuchándonos por a través de la cadena Grupo ASIR, Radio Grupo, Radio Universal, Grupo Radiofónico SER, y también a las televisoras de Aguascalientes TV, desde luego, High Television, Televisa Aguascalientes, Televisión Azteca, Ultravisión. A todos muchas gracias por permitirnos hacer un enlace directo con toda la sociedad a través de estos medios electrónicos. Y es cierto, el tema que nos trae en esta ocasión tiene que ver con la seguridad pública. Como ustedes saben, y es sabido por todos los mexicanos, que nuestra nación atraviesa por alguna situación de crisis, de inseguridad, porque ha habido grupos de delincuentes que están haciendo actos que van en contra de la ley y que tiene que ver, o se relaciona la mayoría de ellos, con el aspecto del narcotráfico y también con el narcomenudeo en muchas ciudades, en muchas comunidades, porque no solamente se tocan a las ciudades importantes en cada uno de los estados del país, sino también zonas urbanas como zonas rurales, y esto implica prácticamente todos los municipios de México. Y ante esta situación he decidido impregnarle nuevos bríos precisamente a los cuerpos de seguridad pública, a todas las dependencias que tengan que ver con la seguridad y la tranquilidad de todos los aguascalentenses. Y en este caso vamos a dar otros nuevos pasos, porque con energía vamos a estar trabajando en la lucha contra la delincuencia, y eso es fundamental, es parte estratégica del desarrollo, del progreso de nuestro estado. Y los aguascalientenses estábamos y debemos seguir acostumbrados a vivir en paz, en armonía, con tranquilidad, con seguridad. Por ello es que es cierto que la situación nacional ha arrastrado también a Aguascalientes. Aguascalientes no es una isla. Hay que reconocer que hay estados más problemáticos en materia de seguridad. Aguascalientes sigue conservando uno de los mejores estados en materia de seguridad, pero no por ello quiere decir que no haya delitos que perseguir. Y tal es el caso de lo que ha sucedido en los últimos meses, lo que sucedió el día de antier o ayer mismo, que esto nos obliga precisamente a tomar acciones inmediatas. Por ello estoy convencido de que los cuerpos de seguridad pública, todas las instancias de gobierno que tengan que ver con la seguridad pública deben de ser reforzadas, y en ese sentido adecuar la estructura, hacer algunos cambios. Es natural que los cambios sirvan para reforzar precisamente con intensidad las tareas de seguridad pública en Aguascalientes. Pero es cierto que sí se ha arrastrado el tema de seguridad o de inseguridad que priva en muchas partes del país, ha llegado a Aguascalientes, y debemos nosotros, aparte de reconocer, actuar con oportunidad. Quiero hacer un llamado enérgico precisamente a todos los cuerpos de seguridad pública, a nivel municipal, a nivel estatal y aún al federal. Al gobierno federal hemos estado en contacto desde ayer mismo para solicitarle más decisión y más presencia aquí en Aguascalientes, porque se sabe que estos grupos delictivos están no solamente en la ciudad de Aguascalientes, sino en la zona regional, específicamente en Zacatecas, Jalisco, y de ahí vienen operando. Y desde luego que el mercado para ellos interesante para tener desarrollar actividad que tenga que ver con el narcomenudeo, narcotráfico, pues es Aguascalientes, un punto interesante para ellos. Por tanto, debemos de hacer algunos operativos en conjunto, el estado de Zacatecas, el estado de Jalisco, Aguascalientes, y actuar con oportunidad. Por eso es necesario definitivamente que la autoridad federal esté apoyándonos, porque no se trata solamente de un estado, sino es toda una región de influencia en donde pues estos grupos delictivos están presentes. Y ante ello no vamos a ceder ni al chantaje ni a la intimidación. Vamos a hacer grandes acciones y vamos a entrar con energía a partir del día de hoy, nuevos bríos a las corporaciones para ser más eficientes, más eficaces, y en ese sentido tener una retroalimentación con los gobiernos federal y los municipales. Pero vamos a dar grandes pasos y no vamos a ceder ante la lucha contra la delincuencia. Vamos a estar reforzándonos permanentemente, y me he permitido hacer ya algunos cambios, que estos también traerán consigo alguna reestructura a los mandos inferiores, porque queremos sobre todo reestructurar lo que es la policía ministerial y lo que vienen siendo los cuerpos de seguridad pública a nivel municipal, donde haya más coordinación, a tal grado que si se ve necesario, pues el gobierno del estado tomará decisiones, respetando eso sí la autonomía municipal, pero actuando con energía para, de ser necesario, reemplazar los titulares de seguridad pública municipal. Creo dentro de la Constitución que está establecida, cuando se llega a ciertos grados de inseguridad o de crisis, estados de alerta, emergencia, pues el gobernador deberá de tomar algunas decisiones. Claro, esto será consensuado, no actuaremos aisladamente con cada uno de los presidentes municipales, pero hacer un pacto, no solamente buena voluntad, sino un pacto de responsabilidad, de determinación, para actuar eficazmente todos, absolutamente como un equipo, todos los cuerpos de seguridad pública. Cerrar filas contra la delincuencia. Debemos de cerrar filas, y aquí también el papel de la sociedad juega un papel importante, ¿no? La sociedad sabe, los vecinos saben qué tipo de vecino precisamente tienen, dónde viven, si se dedica a alguna actividad sospechosa. En fin, creo que la información o la retroalimentación va a ser importante, y vamos a crear un cuerpo de inteligencia, a reforzarlo más que otra cosa, porque sí se cuenta actualmente con uno, pero debemos tener un cuerpo de seguridad, de inteligencia, en donde estén participando todas las policías municipales. Contamos actualmente con el C4, que se espera que sea más eficaz a partir de los movimientos que estamos haciendo ahora, y en donde la información pueda fluir, se pueda analizar, diagnosticar y por tanto tomar algunas decisiones. Hoy por hoy estamos preparándonos cada día mejor, porque no queremos que la delincuencia avance en Aguascalientes. Armando Alonso, el día de hoy, ¿cómo evaluaría los resultados tanto en la actuación de la delincuencia como en la reacción de los cuerpos policiales encargados de atacar? Bueno, es cierto que paradójicamente hay una diferencia abismal en qué tipo de armamento traen los grupos de delincuentes, y es de llamar la atención qué tipo de armas traen y cómo nosotros estamos haciendo frente a este proceso de combate, porque si bien estos grupos delictivos tienen armas que son destinadas en uso exclusivo para el ejército, y por tanto los cuerpos de seguridad pública oficiales no pueden contar con este tipo de armamento, pues nos dejan en una diferencia tal de que pues sucede lo que está sucediendo, ¿no? Debemos, aparte de reformar leyes, que por cierto, aprovechando la ocasión, yo convoco nuevamente al Poder Legislativo, al Congreso del Estado, para que esas iniciativas que tengan que ver con carácter penal, pues que sigan adelante, que no las congelen. Hoy más que nunca se requiere activar esas reformas, y ahora se requiere la confianza también del Poder Legislativo y la responsabilidad de su actuación como para hacer frente a una expectativa que hay de la sociedad, tener las reformas legales adecuadas en el Código Penal, porque con ello nos ayudaría precisamente a combatir a la delincuencia, porque hemos visto que hay hasta cierto punto cierta impunidad legal para hacer frente enérgicamente o para actuar enérgicamente contra la misma delincuencia. Por eso es necesario que todos cerremos filas en torno a ello, y ahora pues hagamos un compromiso de seguir actuando con eficacia, con contundencia, no ceder en lo absoluto ante los avances naturales que ha tenido ahora ya grupos delictivos que tienen que ver con el narcotráfico precisamente y el narcomenudeo. Pero insisto, no solamente debe de repercutir a nivel estatal, sino también debemos estar considerando la actuación coordinada en el aspecto regional. Zacatecas para nosotros es estratégico, y Jalisco, si no actuamos coordinadamente, a veces la reacción no es la suficiente porque se nos brincan precisamente de estado a estado, y esto nos impide ser eficaz. Por eso es necesario que dentro de la eficacia, la contundencia, haya información que nos sirva precisamente como retroalimentación para poder actuar enérgicamente. Los cuerpos de seguridad pública requieren, eso sí, más actuación, pero sobre todo en el aspecto de inteligencia. El área de inteligencia va a ser estratégica de aquí en adelante. Señor gobernador, yo estoy preocupado porque se infiltran en las corporaciones policíacas los delincuentes, las organizaciones criminales. Hay casos, y son muy claros, que hay agentes coludidos con el narco. ¿Qué se puede hacer en ese sentido, en ese ritmo? La seguridad pública implica tener primero una depuración permanente en los cuerpos de seguridad, ¿no? No podemos actuar si no estamos precisamente cuidando la casa. Uh-huh. Y en ese sentido debemos de conocer perfectamente cuáles son los integrantes de los cuerpos de seguridad. Evaluar su desempeño, y con ello podemos estar actuando, monitoreando a través de este centro de inteligencia y estimulando precisamente a los buenos policías, a los buenos servidores públicos dedicados a la seguridad pública de Aguascalientes, para que sea también situación de motivación y de actuación. Y desde luego estar premiándolos por su actuación, pero esto nos lleva precisamente al estudiar la actuación, podemos evaluar el desempeño y la calidad humana, la ética, la honradez, qué personas están coludidas, pero hay que reconocer que los cuerpos de seguridad pública, sobre todo en el ámbito municipal, han sido corrompidos. Sí. Pero no es necesariamente exclusivo a ellos, sino hay que también reconocer que a nivel estatal, a nivel federal, pues hay malos servidores públicos, como en todo, pero hay que evitar que estos malos servidores públicos puedan contagiar, puedan corromper más a los demás miembros integrantes de los cuerpos de seguridad pública. El gobernador que hablaba de las acciones coordinadas que se vienen dando, y las cuales con mucho tino dice que se tienen que incrementar. Hemos visto en los últimos meses una presencia mayor, ya inusitada, del ejército mexicano en la coordinación, en la participación de estas tareas. ¿Qué tan efectiva, qué tan necesaria ha sido la intervención del ejército? Y también, ¿qué tanto significa cuando se dice que hay una militarización del Estado? Yo creo que la actuación del ejército mexicano está fuera de toda duda, que lleva un sentido social desde luego, pero investida también de una actitud muy profesional, muy ética. Yo creo que reconocemos perfectamente todos los mexicanos lo que es nuestro ejército mexicano, y la presencia en el mismo, en cada uno de los estados, nos da más tranquilidad, más seguridad. Hoy por hoy hemos pedido y hemos solicitado enérgicamente la presencia del ejército, no precisamente para hacer la función de policías preventivos, pero sí en la calidad de ser un cuerpo de seguridad nacional que pueda garantizar el libre tránsito y al mismo tiempo revisar qué tipo de mercancías cruzan y qué tipo de gente está cruzando por nuestro territorio. Creo que estos retenes llamados así nos ayudan mucho, porque eventualmente sí se detectan sospechosos, vehículos que tienen alguna situación que le hacen a uno asumir que se dedican a alguna actividad delictiva. Pero creo que estos retenes deben de ser restaurados, ya lo anunciamos nosotros. Creo que deben ser, o debemos de contar con una infraestructura moderna, vanguardista, en donde sirva de información al área de inteligencia que va a estar operando en las policías. Y por tanto, debe de ser una infraestructura acorde a la modernidad de nuestro país. Queremos hacer tipo aduanas, aunque no tenga el carácter precisamente de parar el tráfico, porque sería anticonstitucional, sí disminuir la velocidad para poder tener lectores electrónicos de placas para identificar los vehículos, porque también hemos visto con preocupación cómo hay vehículos transitando en nuestro estado y las placas no corresponden al registro del vehículo ni al propietario. Existen muchos casos en donde hay placas sobre personalidad tal que sea muy práctico el tránsito por nuestro estado, que no ocasione problemas, pero al mismo tiempo podamos nosotros verificar información que pueda ser estratégica en la línea de investigación y la línea de prevención en muchos casos. Para lo cual también debemos cooperar nosotros, el tolerante, es entender que la medida... Yo creo que hoy por hoy todos los ciudadanos de Aguascalientes, toda la sociedad de Aguascalientes, debemos de cerrar filas, hacer pacto de buena voluntad y de solidaridad para que acciones como estas sean bien vistas, porque es por la seguridad y por la tranquilidad de todos. Señor gobernador, nos quedan escasos segundos. Yo quisiera un mensaje final para la gente, para los aguascalentenses, y agradecer, por supuesto, a todos nuestros colegas en las principales estaciones de radio y de televisión de Aguascalientes el habernos seguido. Bueno, muchas gracias. Primero presentar o informar a la sociedad que he recibido la renuncia del licenciado Javier González Fischer como titular de la Procuración General de Justicia en el Estado. Y esto yo la recibí y la acepté porque debemos ser o estar conscientes de la nueva estructura que requiere esta Procuraduría. Debo de admitir que el licenciado González Fischer es una gente muy proba, un gran profesional, muy ético. Sin embargo, debemos nosotros de imprimirle nuevos bríos a la Procuraduría, y la he aceptado. Y quien lo va a sustituir precisamente es el licenciado Herberto Ortega Jiménez, quien estará precisamente tomando el cargo de su procurador. Y ante la renuncia de González Fischer, también pues estará encargado de despacho dentro de la Procuraduría, mientras que hacemos el trámite ante el legislativo para que sea aceptada alguna de las propuestas. Pero desde luego le doy la más cordial de las bienvenidas al licenciado Herberto Ortega. Sé que es una gran persona, es un gran profesionista, es un destacado profesionista que ha estado participando en muchos grupos de colegios de abogados, y creo que su trayectoria ha sido ejemplar, y creo que es el perfil que requiere nuestra Procuraduría. Con ello habrá otros cambios adicionales que estarán dándose a conocer en el transcurso de los próximos días. Entonces, gracias a Herberto por haber aceptado esta oportunidad de ser su procurador y por tanto encargado de despacho, que en unos momentos más estaré dándole posición. Igualmente, esto trae consigo el movimiento La Ministerial. Estará al cargo el licenciado Guillermo Arturo Jurado Silva, que por cierto es hijo del general Víctor Jurado González, quien estuvo aquí en la 14ª zona militar, por tanto es conocido, y le ha gustado Aguascalientes, ya tiene tiempo aquí en Aguascalientes, y creo que con ello podemos capitalizar mucho el trabajo que tiene que ver, o el respaldo del ejército, del mismo ejército, y haremos causa común. Por tanto, con el licenciado Guillermo Arturo González, el jurado Silva, pues vamos a inyectar nuevos brillos y vamos a ser muy eficaces en el combate a la delincuencia. Pues muchísimas gracias, señor gobernador. Bienvenido también a este foro, señor Ortega. Gracias. No sé si quiera agregar algo muy rápidamente. Solamente agradecer al señor gobernador la confianza depositada en mi persona para ejercer este tan digno cargo. Sin duda alguna, un gran reto, una enorme responsabilidad que la asumimos con ese compromiso. Y para tal efecto, el señor gobernador nos ha instruido en forma muy precisa y clara que doblemos todos los esfuerzos para mejorar todas las áreas de la Procuraduría, ejercer tanto cualitativa como cuantitativamente, ejercer todas las acciones necesarias para que estén encaminadas y sean tendientes al combate frontal a la delincuencia. Habrá mano dura. Asimismo, esto basado todo en un principio de legalidad dentro de la esfera de nuestra competencia. Principio rector en toda convivencia social. También promoveremos a cada momento la pronta, expedita y debida procuración de justicia. Esto en aras de mejorarla permanentemente, en beneficio seguramente de la sociedad aguascalentense. Muchas gracias, señor Ortega. Unas palabras rápidamente, señor jurado Silva. Pues nada más agradecer al señor gobernador la confianza y trabajar muy duro por la seguridad de Aguascalientes. Pues caballeros, es un placer en esta mañana de lunes, con estas noticias que tenemos este fin de semana, saber que Aguascalientes se refuerza en materia de seguridad, que está usted al frente de esta acción, señor gobernador, rodeado de nuevos elementos y con una actitud de cerrar filas con todos los aguascalientes. Le agradecemos mucho. Así, muchas gracias. Creo que el cambio obedece a una actitud responsable y desde luego decidida del gobierno del estado. Licenciado jurado Silva, al frente de la ministerial, nos dará buenos resultados indudablemente. Igualmente con el licenciado Eduardo Ortega vamos a pronunciarnos con una actitud determinante en el combate a la delincuencia. Esto implicará depurar los cuerpos de seguridad pública, la propia Procuraduría, la propia ministerial, y seguiremos avanzando en materia de seguridad pública. A partir de la próxima semana daremos algunos cambios en la Secretaría de Seguridad Pública, porque estamos diagnosticando bien todo el estado actual de fuerza, pero al mismo tiempo estamos dando oportunidad a un reacomodo de los cuerpos de seguridad acá en la ministerial, y cómo poder compenetrarnos y cómo coordinarnos de mejor manera la ministerial con la Secretaría de Seguridad Pública y al mismo tiempo con todos los cuerpos de seguridad pública municipal. Creo que son acciones determinantes y que estoy optimista, confiado en que con este equipo reestructurado vamos a dar mejores resultados. Muchas gracias, señor gobernador. Gracias también a todos nuestros colegas en Grupo ASIR, en Radio Grupo, en el Grupo Radiofónico SER, en Radio Universal, Aguascalientes TV, por supuesto, en este esfuerzo, pero también particularmente a High Television, a Televisa Aguascalientes, a TV Azteca de Aguascalientes, a todos nuestros colegas también en Ultravisión. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión del Gobernador Contigo. Estaremos nuevamente, señor gobernador, el próximo lunes. El próximo lunes aquí nos daremos cita a la misma hora, con la misma gente, por cierto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.